De vuelta junto a ustedes, te acompañamos en la Feria de Novedades en la primera edición, junto a Waldo Castro. Ya faltan solamente 17 minutos para que sean ya las 13 horas, 1 de la tarde, hora que pronto llegan también las noticias. Bueno, siempre estamos conversando de temas muy interesantes. Hoy día queremos contarles del Fondo Esperanza, que es una institución de desarrollo social que tiene como labor apoyar a emprendedoras y emprendedores de sectores vulnerables. Claro está aquí. Para que nos entregue más informaciones de lo que es el Fondo Esperanza, vamos a contactarnos con Pablo Ramírez, subgerente Zona Norte de Fondo Esperanza, que está ya en la línea telefónica y a quien saludamos a esta hora. Pablo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Waldo, ¿cómo le va? Lo más bien, ¿y usted cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, pues, sí. Bueno, bien. Antes de entrar, Pablito, con las preguntas y todo aquello, ¿qué mejor que usted nos diga qué es lo que es el Fondo Esperanza? Encantado, mira, Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social, como bien usted decía, que nuestra misión es apoyar a mujeres y hombres emprendedores, principalmente de sectores vulnerables, a través de la entrega de servicios microfinancieros, capacitación y fortalecimiento de sus redes, ya con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, las de sus familias y sus comunidades. Fondo Esperanza ya tenemos 3 años de trayectoria. En la actualidad nos reconocemos como la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Uh-huh. Tenemos cerca de 100.000 emprendedores que trabajan con nosotros en 54 oficinas desde Arica hasta Chiloé. Ah, qué bueno. Y los profesionales también que trabajan ahí están comprometidos, obviamente, en cambiar la vida, ¿no?, de las personas. Claro, claro, son profesionales jóvenes, comprometidos, ¿cierto?, en cambiar un poco el paisaje de la pobreza, la realidad en la que vivimos un poco, principalmente con la mayoría de los emprendedores con los que trabajamos, que pertenecen en su mayoría el 20% más vulnerable de la población, ya, y que principalmente son personas que han sido excluidas más bien del sistema formal. Por lo tanto, encuentran en el Fondo Esperanza también una oportunidad como para acceder a oportunidades que el sistema formal a lo mejor hoy día les cierra las puertas. Bueno, hay varias preguntas, Pablo. Por ejemplo, ya conociendo lo que es este Fondo Esperanza, ¿cuál es la metodología principal que utiliza el Fondo Esperanza para dar apoyo a todos estos emprendedores de Chile? Porque para todo Chile. Así es. Nosotros trabajamos con una metodología que se llama bancos comunales. Uh-huh. Los bancos comunales son grupos de personas que están formados entre 21 y 25 personas que viven o trabajan en un mismo sector y que se reúnen para recibir el servicio de Fondo Esperanza. Se llaman bancos comunales porque en el fondo se agrupan, reciben créditos individuales, pero el crédito se otorga grupalmente. Ya la metodología de banco comunal fomenta en el fondo el trabajo comunitario y la solidaridad entre las personas, ya. Son personas que se unen porque buscan objetivos comunes, buscan progresar en sus negocios, desarrollarse como emprendedores. Y la gracia de nuestra metodología es que todos los miembros del Banco Comunal son avales solidarios entre sí. Eso quiere decir que todos asumen el compromiso de pago. Y eso quiere decir que si una persona tiene problemas con pagar alguna cuota o parte de su crédito, puede contar con el resto del grupo, en el fondo, que lo puede apoyar para pagar ese crédito. O sea, recordemos que estamos trabajando en sectores vulnerables, con gente que tiene alto grado de vulnerabilidad, por lo tanto, son sujetos de poder caer en alguna situación de mayor vulnerabilidad. Por eso es que el resto del grupo también está presente como para aportar y colaborar en el pago de la deuda de cada uno de sus miembros. Pablo, ¿qué servicios microfinancieros entrega? En servicios microfinancieros nosotros tenemos básicamente el crédito de Banco Comunal es un crédito productivo. Ya. Yeah. Se otorga para adquirir mercaderías, insumos, capital de trabajo. Son créditos que van desde los 70 hasta 1.200.000 pesos. Son créditos cortos, ya van desde las 14 semanas hasta las 32 semanas. Se pueden ir pagando en cuotas semanales o quincenales, dependiendo del desarrollo que vayan teniendo nuestros emprendedores al interior de los bancos comunales. ¿Ya? Yeah. Ese es como el crédito principal. Además de eso, cuando las personas forman un banco comunal, pueden tener acceso a otros productos microfinancieros. Hay créditos de oportunidad, le llamamos nosotros, que por ejemplo son que se usan para festividades o para eventos, por ejemplo el Día de la Madre, que es una fecha que los emprendedores utilizan muy bien, aumenta sus ventas, por lo tanto en ese tipo de oportunidades pueden tener como acceso a un capital extra como para poder tener mayores ventas en este tipo de fechas. Y también tenemos un producto nuevo que son microseguros, que son como seguros pero más chiquititos. Yeah. Los microseguros lo que busca es proteger un poco la familia de los emprendedores, ¿ya? Son seguros que buscan la protección frente a accidentes personales, vida, y cubrir en alguna manera el patrimonio y proteger los ingresos de los emprendedores ante cualquier riesgo al que estén expuestos. Esos son básicamente los productos microfinancieros que tenemos hoy día. Ya está. Ahora, ¿cuál es la cobertura que tiene hoy este Fondo Esperanza? Fondo Esperanza hoy día está en 247 comunas. Como te comentaba al principio, estamos desde Arica hasta Chiloé. Ah, qué bien. Tenemos harta cobertura, son 54 oficinas en total. Y las oficinas están conformadas por un jefe de oficina y asesores de bancos comunales, que son los trabajadores que van directamente a trabajar con los emprendedores en los bancos comunales, ¿ya? Y por supuesto tenemos una oficina también en Ovalle. Bueno, estamos con Pablo Ramírez, subgerente zonal de la zona norte, mejor dicho, del Fondo Esperanza. Otra de las preguntas interesantes que también al principio lo decíamos, Fondo Esperanza apoya no solo a mujeres, tengo entendido, sino que también a hombres. ¿A quiénes apoyan oficialmente? Sí, apoyamos a hombres y mujeres, indistintamente. No obstante, el 84% de los emprendedores que atendemos son mujeres. Ah, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Yeah. Sí, el emprendimiento en Chile tiene rastro de mujer, ¿no? Nosotros hablamos casi siempre de emprendedoras porque la mayoría son mujeres. Ah. ¿Ya? Pero hay hombres también, por cierto, en los bancos comunales. Pero la mujer es como es la representación más evidente también dentro de las personas con las que trabajan. Ya, y estoy seguro también que alguien se debe estar preguntando, Pablo, ¿cuáles son los requisitos para ser parte del Fondo Esperanza? Eso, muy importante. No es difícil entrar al Fondo Esperanza. Nosotros, como buscamos apoyar a emprendedores, tenemos requisitos que son ser mayor de edad, es decir, mayores de 18 años, tener un negocio funcionando, y ese negocio puede ser tanto formal como informal, ¿ya? Eso es importante. En general, las fuentes de financiamiento, los emprendedores tienden a exigir que estén formalizados, que tengan iniciación de actividades. En nuestro caso no, trabajamos también con personas informales. Yeah. Y les pedimos que en el fondo se puedan acercar a la oficina de la este caso de Ovalle, y que tengan disposición a participar activamente en las reuniones de sus bancos comunales. Ahora, otra pregunta importante, ¿pueden postular personas que estén en DICOM? En el caso que las personas tengan, no sé, malos informes comerciales, la idea es que se informe, en el fondo, al grupo al que uno está ingresando, ¿ya? manifestando la voluntad de solucionarlo, ¿ya? Sin embargo, no es causal de rechazo hoy día el que presenten, no sé, una deuda en DICOM, ¿ya? No es causal de rechazo en la medida que también tengan voluntad de solucionarlo. La idea es que nosotros no queremos sobreendeudar tampoco a las personas. Ah, claro. Pero tampoco queremos cerrar las puertas y en el fondo apoyar a que también las personas puedan ir saliendo de deudas o de compromisos que en el fondo tengan hoy día. ¿Hay alguna relación, Pablo, con el Hogar de Cristo? Sí, efectivamente. Fondo Esperanza es una institución asociada al Hogar de Cristo. Ya. Nosotros tenemos, no obstante, un funcionamiento independiente y autónomo del hogar, pero sí compartimos el carisma del Padre Hurtado y su visión de trabajo por la superación de la pobreza, ya la dignificación del trabajo y la equidad en nuestro país. Ahora, ¿el crecimiento de los negocios es comprobable? ¿Se ve un cambio desde que el emprendedor comienza a ser parte del Fondo Esperanza? Así es, y esa es una de las cosas que nos pone más contentos, más orgullosos. Tenemos nosotros algunos indicadores que nos muestran que después de un año y medio de que una persona, que un emprendedor entra a Fondo Esperanza, sus ventas, por ejemplo, aumentan en un 70%. Su capacidad de ahorro aumenta en cerca de un 40%. Su capital social se acrecienta también en cerca de un 60%. ¿Ya? Entonces tenemos como resultados tangibles que nosotros vamos midiendo y que nos dicen que sí, efectivamente hay desarrollo en el negocio, hay un mejor bienestar familiar, hay más empoderamiento, hay mayor capital social una vez que llevan ya un tiempo al interior de Fondo Esperanza. Acá en Ovalle, si nos situamos en Ovalle propiamente tal, ¿cómo son los indicadores? ¿Cuáles son los principales desafíos para este año? ¿Y a cuántos emprendedores se están apoyando, Pablo? Actualmente tenemos cerca de 800 emprendedores en Ovalle, repartidos en 38 bancos comunales, ¿ya? Y los desafíos principales son un poco también el interés que yo tenía en poder estar hoy día acá, que es invitar también a los emprendedores, a las emprendedoras que nos están escuchando. Tenemos como meta poder llegar a 1.100 emprendedoras este año, durante el 2016, llegar a tener cerca de 56 bancos comunales, ¿ya? Esos son como los desafíos. Estamos trabajando, estamos recorriendo la comuna, estamos haciendo acciones para que nos conozcan un poco más y para que también las personas que quieran encontrar una oportunidad de acceder a un financiamiento, de acceder a capacitación, puedan encontrar en Fondo Esperanza también esa oportunidad. Y por último, Pablo, si existe algún interesado o interesada, ¿dónde puede dirigirse? ¿Con quién se debe comunicar? Que es algo muy importante también. Sí, así es. La oficina de Ovalle está ubicada en la calle Santiago, número 385. Ah, cerquita, ¿ya?, de nuestra emisora, entonces. Sí, están pues ahí, están cerquita. Ya. Y el teléfono, si gusta lo doy para que alguien, sí, cómo no, que está escuchando lo pueda anotar. Es el 263. 263. 32. 32. 19 63-3219, obviamente con el 2 anteponiéndolo ahí al número. Correcto, así que está muy cerquita de nuestra radioemisora. La gente que escucha nuestra emisora, seguramente Pablo se va a interesar y bueno, va a preguntar respecto a la oficina, que está muy cerquita, reitero, de nuestra radio. Así es. Bueno, a mí me gustaría volver a recalcar e invitar a las personas emprendedoras, emprendedores que tienen, andan buscando alguna oportunidad para poder acceder a un financiamiento. Uh-huh. Acá en el Fondo Esperanza estamos buscando personas que tengan ganas de surgir, que tengan ganas de desarrollarse. Además, tenemos la oportunidad de poder capacitarlos también en el desarrollo de sus negocios y poder compartir una linda experiencia. Si alguien está escuchando y conoce de gente que está en Fondo Esperanza, pregunte cómo funcionamos y yo creo que va a estar muy interesado en poder sumarse también. Así que esa es la invitación. Perfecto, Pablo. Yo te agradezco este contacto y bueno, ojalá que les vaya muy bien y que mucha gente se interese también en digamos, en formar parte de este Fondo Esperanza y a ver si más adelantito estamos nuevamente en contacto. Listo, muchas gracias a ustedes también por el espacio. Bueno, que pase muy bien. Que esté muy bien. Adiós. Muy bien, pues ahí estaba Pablo Ramírez, decíamos, él es subgerente Zona Norte del Fondo Esperanza. Nos estaba entregando amplias informaciones al respecto y estábamos destacándolos en nuestro programa.